la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. Buenas, escuchas el 101.8 de FM Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Hola. Bueno, y esta tarde-noche tenemos aquí con nosotros a Laura Sipán, la directora del documental Sobre la misma tierra. La hemos traído para que nos hable sobre él, el tema de Colombia y todas las cosas que quiera ella. Bueno, bienvenida Laura y esperemos que nos hable sobre tu bonito documental, por cierto. Muchas gracias. Bueno, Laura, pues ¿nos puedes empezar a contar un poco el tema del documental? ¿Cómo llegó a ti el proyecto y qué te llevó a hacerlo y todas esas cosas? Pues mira, sí, en el año 2010 el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza me propuso hacer un documental que apoyara la campaña contra el despojo que estaban haciendo, que trataba de sensibilizar sobre todo a la población que no conoce el tema del desplazamiento en Colombia, pues sensibilizarle sobre ese tema tan dramático y tan doloroso que se vive allá, ¿no? Entonces, pues pensaron que la mejor manera era de un modo cinematográfico y pensaron en un documental y ahí caí yo, me llamaron y empezamos. Bueno, el documental está, digamos, dividido como en cuatro partes, cuatro historias, que cada una, dentro de lo que es el desplazamiento, cada una trata una temática o una parte de lo que son los desplazamientos. Eso es, sí. Que nos gustaría un poco que nos explicases cómo. Pues mira, nosotros. La visión y todo eso. Sí, nosotros. Lo que queríamos era llegar a un público más allá del público socialmente comprometido. Entonces, lo que la intención desde el principio fue hacer una historia contada desde el ser humano, que es lo que siente esa persona que está sometida por tantos agentes diferentes, que siente cuando se le fuerza a desplazarse de su tierra, de su casa, de su vida, de todo. Se le despoja de todo eso y se le obliga a un desplazamiento forzoso que acaba siendo siempre en lugares suburbiales que son incapaces de absorber a estas personas. Entonces nosotros, desde esa intención más humana, lo que hicimos fue acercarnos a las comunidades y pasar casi 2 meses y medio con ellos, conociéndoles, viajando con ellos, viviendo y tratando de entender ese drama que vivían. La manera de explicarlo luego, la manera de traducir ese problema tan complejo que aquí se nos vende como si fuera simplemente una cuestión de guerra interna, y cuando empiezas a acercarte al conflicto te das cuenta de que hay muchos agentes ocultos que no se cuentan, pero que los desplazamientos no se cuentan. Exactamente, y son fuerzas de presión mayores, ¿no? Que están ligadas directamente a lo económico, en este caso a las multinacionales. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue escoger varios personajes. Unos nos ayudaban a entender qué sucede cuando esas personas están siendo obligadas pero resisten, todavía están en el límite, están al puntito del abismo, pero aguantan. Y por otro lado, acompañamos a otras personas que ya no habían podido aguantar más, habían tenido que abandonar sus lugares de vida irse a Cali, en este caso, a los suburbios de Cali. Y así teníamos como la visión del presente, el que está todavía resistiendo, y la visión del un poquito del paso siguiente, ¿no? Que sería qué pasa cuando ya se desplazan. Y dentro de los desplazados tenemos un personaje que es una mujer que bueno, es desplazada de primera generación. Ella todavía recuerda el pueblo en el que vivió, un lugar bastante más apacible y generoso que este en el que vive ahora. Y por otro lado, unos adolescentes que son desplazados de segunda generación y son personas que nacen directamente en ese conflicto, nacen en la miseria más absoluta y en la ausencia total de futuro. Para tratar, nosotros lo que queríamos era tratar de comprender lo complejo que es todo y hasta dónde pueden llegar las consecuencias de ese desplazamiento. Sí, porque estos desplazados de segunda generación encima parece que van a tener, digamos, al estar desplazados, una vida de la que huyen por la violencia, y resulta que siguen en esa misma violencia o incluso peor. Sí, sí, claro, es muchísimo peor. Una de las causas del desplazamiento efectivamente es la violencia, los fuegos cruzados, el ejército, la violencia del paramilitarismo, la violencia más latente que sucede cuando el Estado no te ayuda a esa sanidad pública, a esa educación, a esos caminos con los que llevar la comida hasta tu casa. Y entonces, huyendo de esa violencia, llegan a otra que es mucho mayor. Yo lo decía así, es como salen pobres y llegan absolutamente vacíos, o sea, ya miserables en el sentido más material de la palabra. Bueno, nos has traído algún corte del documental. Nos gustaría escuchar algo y que nos lo presentases. Sí, yo creo que incluso mejor que yo, como portavoz del docu, el propio docu se va a autopresentar. Y en este caso vamos a conocer qué pasa con nuestros personajes mineros. Nosotros los mineros, primero, bueno, el esfuerzo, el sacrificio, el sudor, la fuerza brutal de trabajo. Puedes trabajar 24 puedes horas. Trabajar 24 horas. Y descansas 24 y horas. Descansas 24 horas. O sea, el que menos tiene es el que más trabaja y el que menos se beneficia. El que menos se beneficia. Sufrimos todas las inclemencias, o sea, estar bajo 100, 200 metros debajo de la tierra, pues no es fácil. O sea, tiene uno que llenarse de valor, de mucho valor, para tener un trabajo en la mina. Este es el coche para sacar la carga. Yo no sé si será fácil, nos lo llevamos o qué. Tensa y triste, a veces uno hasta le conmueve contarlas. De hace muchos años, 20, 20 y pico de años, a la gente la quieren sacar, la quieren desplazar. Bueno, este tema, como habéis oído, es sobre los mineros, cómo siguen luchando y resistiendo. Cuéntanos un poco, Laura, lo que tú viviste allí y ¿qué significa toda esta lucha y toda esta resistencia? Sí, Miguel, que era el que hablaba ahora, lo último que dice es que desde hace más de 20 años les quieren desplazar, ¿no? Y ese es el drama que están viviendo ahora mismo en sur de Bolívar, como en tantos otros rincones de Colombia. Son pequeños mineros que trabajan de un modo artesanal la tierra, la trabajan con mucho respeto, aunque con las necesidades de la extracción del oro y los metales nobles, que siempre son químicamente bastante agresivos con el entorno. A pesar de eso, ellos son muy, muy respetuosos, en general. Son unas personas con una intención ambientalista muy, muy, muy elevada. Claro, los recursos naturales son su forma de vida, ¿no? Entonces, las fuentes hídricas, el bosque, es su manera de sobrevivir allá. No tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que van a hacer las multinacionales que intentan llegar. En ese caso, él decía que llevan más de 20 años tratando de desplazarles de allí. Y bueno, pues de hecho Colombia es el primer país del mundo en población desplazada. Está por encima de Afganistán, de Irak, del Congo, incluso de Palestina. Hay más de 5 millones de personas desplazadas. Y estos a los que nosotros acompañamos son unos de los que están intentando resistir. Frente a ellos, pues por ejemplo la Anglo-Gol Ashanti, que es la empresa canadiense que está intentando hacerse con la zona. En la región seguimos luchando, seguimos resistiendo. La presencia de las grandes multinacionales son mucho más directa porque ya tienen personal trabajando, tienen sus oficinas. Hablamos exactamente de la Anglo-Gol Ashanti, que su proyecto es hacer una explotación en cielo abierto y mover 300.000 toneladas al día. ¿Sí? O sea, tú te puedes imaginar estas montañas, o sea, cómo quedarían, o sea, en un día se acabaría por completo. Todo esto quedaría siendo un desierto. Las aguas van a desaparecer, las aguas, ¿sí? El bosque va a desaparecer. ¿Dónde quedarían las comunidades o la vida? O sea, se va a perder totalmente. Hasta allá llega el problema con la multinacional, o sea, la vida en el sur de Bolívar está en peligro. Bueno, y aquí habla, vamos, no es que hable, sino que señala directamente a una empresa que se llama Anglo-Gol Ashanti. ¿Nos podrías contar algo más sobre esta empresa, Laura? Sí, esta es una empresa, es la tercera productora mundial de oro y en Colombia ha ido explorando cerca de 10 millones de hectáreas. Eso es una barbaridad porque además, como te cuento, o sea, pues llegan sin ningún tipo de escrúpulo. Ni ecológico ni humano, destrozan todo lo que se encuentran a su paso. Contaminación de ríos, los bosques desaparecen, remueven una cantidad de toneladas de tierra al día que es, o sea, el nivel de destrozo ecológico que producen allí es incalculable. Y lo curioso o lo paradójico, o bueno, las mentiras que siempre nos venden, ¿no? Yo tengo aquí una cita que es precisamente del presidente del Anglo-Gol Ashanti, de Chris Loder, que decía que nunca se ha tenido la intención de desplazar a los mineros artesanales o informales. Y ciertamente, decía, ciertamente, esto no ha ocurrido. Entonces yo digo, claro, eso lo dice el presidente de la empresa que está obligando a punta de plomo a los mineros a huir de allí. Si no los matan, los desaparecen o les arrancan de la tierra, ¿no? Porque hablan de asesinatos, de muchas cosas en este documental. Se habla aparte de los desplazamientos, eso, ha habido asesinatos y ha habido muertos. Sí, sí, claro, son partes de los elementos que utilizan para ese desplazamiento, ¿no? No es solo la amenaza latente que tienen constantemente pues con el ejército, que lo ves ahí, producen un impacto visual muy alto, vestidos de combate, sino también ya son hechos efectivos que, bueno, iremos conociendo a lo largo del programa. Pero además hay otros que son igual de, no tan criminales aparentemente, no son tan violentos en el sentido más literal de la palabra, pero es una violencia latente muy complicada porque les obliga a irse, ya que a la que me refiero es el Estado hace una ausencia absoluta de todo, ¿no? No, como decíamos antes, no favorece ningún tipo de servicio social, ni de salud, ni de educación, ni de carreteras, comunicaciones, nada, nada, nada, nada. El Estado en educación aquí no invierte. Una comunidad debe tener mínimo 15 estudiantes para que el maestro pueda llegar. Si tiene 10 o tiene menos, o sea, esos niños quedan sin estudio. Sí, porque le queda muy difícil un niño trasladarse de aquí, de esta vereda, por ejemplo, esta vereda aquí, El Paraíso, trasladarse a Santa Isabel le queda muy difícil. ir y volver todos los días. ¿Sí? En salud tampoco. En algunas partes podemos ver centros de salud, o sea, con una infraestructura muy, muy bien hecha, que también ha sido parte de la comunidad, ¿sí? Los enfermos toca trasladarlos hasta 8 horas de camino. ¿Sí? Ahora como está la vía, pues hablamos por ahí de unas 10, 12 horas de camino, incluso más horas a hombro, ¿sí? En los populares guando, que es donde la gente, bueno, el enfermo o el herido lo mete en una hamaca y atraviesa un palo y la gente a hombro lo saca. ¿Sí? Entonces uno dice, o sea, ¿dónde está esa vida que digna que toda persona por derecho tiene? ¿Sí? Derecho a la salud, derecho a la educación, o sea, esos derechos en el sector minero, en el sector de la serranía no se cumplen, son totalmente vulnerables. Por el oro negro hay hombres que están matando, por el oro negro me están acabando. Vengo de una tierra distante y extraña, donde allí llegaron para liberarnos. ¿Y qué está pasando? Que están explotando todo el oro negro, se lo están llevando. Y sin entender lo que él me decía, el niño cantando me iba suplicando. Yo tenía un problema y ahora estoy peor, porque ahora todo lo están acabando. Y ya sin escuelas, sin los hospitales, sin las avenidas, ni puentes ni parques. Bueno, decir que estáis escuchando una canción de que sale en la banda sonora de la película Sobre la misma tierra, que es de Yuri Buenaventura. Sí, eso es. Y nos gustaría, Laura, que nos comentases la importancia de la música también en este documental. Sí, nosotros cuidamos que la música entrara como un elemento muy narrativo, porque de por sí el documental... aunque el tratamiento es muy, muy humano, en el sentido de hemos tratado de hacer una historia de personas, no de discursos políticos, pues a pesar de eso estamos dando mucha información, ¿no? Porque, como decía, el tema es demasiado complejo como para entenderlo rápidamente. El espectador tiene que estar bastante activo a lo que recibe. De alguna manera solo queríamos compensar, ¿no? Era como buscamos la forma de encontrar narradores que no sea todo el tiempo una persona hablando, que no lo queríamos. Entonces, bueno, pues la música nos ha ayudado mucho a entender parte del proceso en Colombia, desde esta salsa, por ejemplo, que es bastante una salsa denuncia, hasta bueno, pues temas mucho más enérgicos, ya que llaman a un canto de lucha y resistencia, como puede ser el tema de Latinoamérica de Calle 13. Y la verdad es que son momentos que yo creía muy necesarios con la música, porque mi experiencia allí lo que me llevó a sentir fue Colombia como un país muy musical. O sea, un país con mucha vibración, con mucha energía. Hasta en el campito más remoto te encontrabas un camión por ahí, un parlante con música sonando, así fueran las 5 de la mañana. Yo es que creo que eso ya no es solo Colombia, sino que es a nivel de toda Latinoamérica. Sí, la ¿verdad? Música está en todos, está todo en el todos tiempo. Los lados. Sí, esa es la sensación, sí, también que tenía, y era algo que quería transmitir, porque bueno, aparte del tema más concreto del desplazamiento, era como una intención integral, ¿no? Transmitir qué fue para nosotros Colombia en ese tiempo. Y bueno, para eso dejamos hablar a las personas, pero también dejamos hablar al paisaje, dejamos hablar el silencio, dejamos hablar sobre todo la música, y bueno, eso es lo que queda al final sobre la misma tierra. Bueno, pasamos a escuchar otro corte sobre la minería y la resistencia de los mineros. Y caro, o sea, el minero en este momento lo que hace es para sobrevivir en la zona. O sea, en este momento estamos resistiendo en la zona, ¿sí? Porque no nos queremos ir de aquí, pero la gente sabe que si se va para afuera, a las ciudades, el sufrimiento va a ser grande con toda la familia. Se van a sufrir porque no, en las ciudades no hay nada que hacer. Bueno, y después de haber escuchado lo que es la resistencia de la minería y todas las luchas y todo lo que significa, vamos a pasar ya con otra parte del documental. Es otra historia en la que se está mostrando lo que es un desplazamiento, en concreto el desplazamiento de una mujer con sus tres hijos. Sí, es como pues eso, enfrentar que a los campesinos y a los mineros que resisten y que son muy conscientes de que no tienen nada que hacer en la ciudad, y frente a eso nos vamos a la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? Yo vengo de las costas del Pacífico nariñense, específicamente de San Juan. Ese era un pueblo muy pacífico. La gente vivía de la pesca, de la madera. Las mujeres conchábamos. Yo tenía mis gallinas, tenía mis puercos, tenía mis sembríos, yo tenía en mi finca, tenía yuca, papachina, guayaba, papaya. Y yo vivía encantada con mi palo de guayaba, vivía encantada. Cuando llegaron los paras, cuando llegaron los narcotraficantes, ya supuestamente ellos llegaron con un proyecto que iban a hacer un sembrío de palma africana. Querían comprar toda esa zona, toda esa tierra. Entonces la gente vendió, porque esa es la ley allá, o vende o se va. Entonces ellos compraron, arrasaron con toda la madera. Empezaron a sembrar palma, pero entre medio de esa fachada de palma lo que había era un cristalizadero. Eso se volvió muy violento, muy intimidante, porque vos no puedes saber si sales de tu casa y no puedes regresar, o mandas a tu hijo a un mandado y ya no regresa más. Entonces, una mañana llegaron y se lo llevaron a mi esposo. Y jamás volvió. Bueno, estas palabras que habéis escuchado son sobre una mujer llamada Tarsila, y como hemos dicho antes, ha sido desplazada. ¿Nos podrías contar un poco más la historia de Tarsila? Sí, Tarsila vivía en la costa del Pacífico. Nosotros no llegamos a conocer ese espacio, pero es una zona de afrocolombianos, afrodescendientes, o sea, de gente africana directamente, pero de Colombia. Y bueno, allí la violencia en este caso fue por plantación de palma africana para biocombustible, para aceites cosméticos, aceites de alimentación, que son tan dañinos aquí en Europa precisamente. Y bueno, la plantación de palma es una plantación súper agresiva que exige mucho, que deseca las zonas, las desertiza. Y no solo eso, sino que además es como una tapadera perfecta para plantaciones de cocaína, ¿no?, en el interior. Y claro, eso mueve muchos intereses, mueve mucho dinero y obliga a que gente como Tarsila huya de allí. Sobre todo, en este caso, desaparecen a su marido, ¿no? Entonces, ante la evidencia de lo que se le echa encima, coge a los niños y se va a la ciudad. Claro, llega a una ciudad que es una ciudad como Cali, a la que no pueden llegar a los estratos más un poquito más estables, sino que llegan a las zonas más suburbiales, que eran antiguas charcas a las que donde los desplazados año tras año han conseguido amortiguar un poco esa hostilidad del terreno y han conseguido pues construir sus chabolas. Apenas llega luz eléctrica, apenas tienen electrodomésticos. Tarsila no tenía ni una miserable nevera, tenía un simple bombillito, una bombilla para alumbrarse un poquito. Ahora, eso sí, una pantallota de televisión gigante. Y bueno, pues sí, llegan a esos lugares y no tienen mucho que hacer, ¿no? El caso de Tarsila también es un poquito especial porque Tarsila es una persona bastante despierta. Y sí, sí, políticamente también con muchos intereses. O sea, ya en su pueblo tenía esa inquietud, llega a la ciudad y siente de una manera muy cruda la injusticia, ¿no? Y ella sí tiene esa capacidad de crítica y de en su sentido tan limitado de oposición. Digo limitado porque no tiene ni siquiera el graduado escolar, y incluso para trabajar en una gasolinera necesita el graduado escolar, ¿no? Entonces la esperanza que les queda allí es mínima, es muy, muy, muy reducida. Nosotros como desplazados tenemos pocas oportunidades. El único trabajo que uno puede conseguir acá es el trabajo de doméstica en una casa de familia, que es un trabajo humillante, desesperante, porque las patronas piensan que porque uno está necesitado tienen derecho de humillarlo a uno. Bueno, yo viendo el documental, por ejemplo, hablando de la lucha de Tarsila y todo esto, una cosa que me hizo sentir muy bien es que ella está estudiando, intenta mejorar, y es eso, es la lucha por la mejora de las personas dentro de lo mal que lo pueden estar pasando. Es como, no sé, una cosa muy positiva y una cosa que se ve en el documental, cómo ella intenta superarse y no sé qué más decir. ¿Nos podrías tú decir algo más? Sí, sí, a mí la verdad es que Tarsila me sedujo muchísimo como persona porque era de una inquietud implacable, ¿sabes? Tenía un brillo, una energía. Era una persona que se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba la comida para sus tres hijos, que el más mayor tenía 12 años, la más pequeñita 9, y le dejaba todo preparado para el día. Se iba a trabajar, pasaba 12 horas fuera de casa, el hijo mayor se tenía que hacer cargo de los otros dos, ir al colegio, todo, ¿no? Luego Tarsila volvía a casa, volvía ya como a las 8 de la tarde, eso en Colombia es ya la noche, y justo como para lavar a los niños, o sea, bañar a los niños, hacer algo de limpieza y tumbarse casi ya a dormir, porque otra vez al día siguiente a las 5 arriba. Y los sábados ella tenía ese interés de ir a la escuela, ¿no? Ella iba a una escuelita de sindicalistas, porque, bueno, para ellos no hay otra opción allí, ¿no? El Estado no permite sí, ese crecimiento. La ausencia del Estado que nos comentabas de nuevo, antes. Una vez más, sí. Y entonces ella tenía muy claro que los sábados eran sagrados porque eran para ir al colegio y estudiar. Y ya ves que se quería sacar pues lo más básico, ¿no? Ahí estaba cuando llegamos nosotros estudiando las ecuaciones de primer grado y segundo grado y allí nosotros ayudándole un poquito con las matemáticas que nos quedaban tan lejos. Y no sé, una mujer llena de vida y bueno, es dentro de ese desplazamiento es esa porción de tan mínima de desplazados que no se rinde. Que no se rinde, porque lo normal es que ya sean personas tan sometidas, tan acostumbradas a esos niveles de dejadez y de violencia, que es fácil que no se planteen nada, ¿no? Es fácil que simplemente, bueno, somos desplazados y ya. Porque claro, el nivel de estigmatización social que hay en esas ciudades es absoluto. Ellos entran en la ciudad y ya solo por ser del barrio concreto, de la comuna concreta de desplazados, claro, les cierran todas las puertas, les rechazan en los trabajos, no. Es muy difícil para ellos, ¿no? Y ya, claro, se hacen como unos guetos donde la violencia se alimenta de la violencia. Estábamos en la panadería ahí, estábamos jugando ahí, estábamos recochando y de pronto llega un man en un carro y se baja del carro y se nos acerca y nos dice que quien se quiere ganar 2 millones y un fierro. Ahí empieza a decirnos que esto, que hay que matar a un man, que le debía una plata. Entonces le quería cobrar su plata y el man no le quería pagar y nos ofreció la plata y me la ofreció a mí. Me dijo, ¿tú quieres ir? Y yo le dije, no, yo no quiero ir para allá, no me gusta eso, entonces no fui. se fue para otro barrio a buscar quién iba a hacer el favor. Yo me decidí a hacerlo, me pasaron el fierro y todo, me llevaron a ver. Y no que como el man era así empresario y así, manejaba más de un supermercado. Y eso es del mismo gobierno, porque vino un man de allá mismo y me llevó y todo. Y yo iba a hacerlo, pero al último me arrepentí porque ya, para quitarle la vida a otro, entonces no arrepiento. Desfilan los años y la situación nos sustituye. Cada día más deficiente a los que no contribuyen. Un insuficiente esfuerzo que obtuvieron en la batalla de aquellos tiempos, el cual era vencer o morir. Los que luchaban contra ti ya no residen aquí. No te imitas a caerte, solo hay que levantarse. Demuéstrale al mundo que estás al contraataque de cualquier contrariedad que se oponga. Cállale la boca al que está en contra, a que especules bien y finalices bien. Sin concebir el mal, solo hay que vencer. Es mi vida la que pretendo vivir, no la tuya, no me forjes a sufrir. No fabriques en clonarme, en tus pensamientos hacer esclavo de tus leyes que no son mis sentimientos. Bueno, y hemos escuchado otra canción que sale en el documental, en la banda sonora del documental. En este caso tiene bastante relación con el documental en sí. ¿Podrías contar un poco la historia de este grupo que se llama Zona Marginal? Sí, este es el tema Lucha contra el Mundo, es de Zona Marginal, que son unos colombianos de Cali. Son tres hip hoperos maravillosos que son de esa zona, son también de la zona de los desplazados. Y ellos tuvieron la sabiduría de salir de esa violencia a través de la música, lo que es muy, muy difícil. Entonces lo que hacen allí, bueno, ellos son un modelo, ¿no?, de comportamiento para muchísimos de los chavales, y es como la un poquito la esperanza a la que agarrarse. Ellos construyeron, bueno, en colaboración con otras instituciones, llevan adelante un proyecto de biblioteca para niños que se llama la Biblioteca Pública Arcoiris. Y están ahí todo el tiempo con los niños intentando ofrecerles algún tipo de estímulo que les saque de la calle, ¿no? Todo el tiempo que los niños estén jugando con ellos, leyendo en la biblioteca, pintando o aprendiendo a rapear o a tocar algún instrumento, a mezclar música, todo ese tiempo que no están en la calle no están matando ni están siendo amenazados de muerte. Claro. Están en peligro porque, por ejemplo, otro de las historias de este documental es la... nos pasarás a hablar un poco, es la de tres chicos que prácticamente viven encerrados en, no encerrados, sino que se quedan en casa o van a, o juegan al fútbol, precisamente por toda esa violencia que hay en las calles en las que viven y, sí, y por miedo a... Sí, a mí eso me sorprendió muchísimo cuando fuimos. Claro, yo no estoy acostumbrada a unos suburbios de una violencia tan elevada y me sorprendió muchísimo porque es un encierro continuo. Y ya no solo del interior de la casa, que también, sino incluso dentro del propio barrio sufren un encierro de calles. Ellos pueden moverse libremente por ciertas calles, lo que ellos llamaban las calles de acá, y si ponen el pie en la acera de enfrente, si cruzan una frontera invisible, les matan, pero literal. Las bandas. Son bandas si callejeras, eso es, son bandas. Y claro, ellos no... pues eso es lo que decimos, cuando no tienes nada, ¿qué pasa?, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos contar con esta historia. ¿Qué pasa cuando una persona nace en un nido construido a base de plomo, robos, asaltos callejeros, muertes continuas, nuestros adolescentes, los niños que a los que estuvimos acompañando, ellos habían visto la muerte de primos, de hermanos. O sea, son familias de 10 y 12 hijos acostumbrados a que 3, 5 niños mueran. Y bueno, pues claro, te puedes imaginar, es durísimo. Entonces la violencia se polariza en Colombia, ¿no? En este caso son las propias bandas. La policía les deja que se maten porque es más fácil para ellos. Luego está todo el tema del sicariato, como contaba Wilson, uno de los niños. Y por otro lado, en las zonas de campo, pues vendría, por ejemplo, el paramilitarismo, ¿no? Que no hemos explicado todavía, pero es uno de los agentes más importantes, una de las amenazas más grandes que tienen los mineros y los campesinos. Los paramilitares llegaron acá un 1 de junio del 2000, más o menos como a las 8 de la mañana, cuando los niños se estaban desplazando para el colegio. Ellos llegaron y se tomaron el pueblo y comenzaron a ultrajar a todo el mundo con palabras y toda esa cuestión. Entonces la gente se dio cuenta que no era la guerrilla y lentamente fueron mostrando los brazaletes y ya nos dimos cuenta que estábamos tratando de hablar con los paramilitares. Y entonces de ahí en adelante ya comenzó el atropello para toda la gente, que no tenía paso en ningún momento. Un muchacho que trabajaba como minero y lo agarraron prisionero y lo asesinaron como a las 11 del día en presencia de todos los niños y gente adulta, todos los que habíamos acá. Bueno, y este corte habla sobre precisamente lo que estaba hablando antes Laura, sobre el paramilitarismo y unos de los que causan estos desplazamientos, precisamente porque les interesa a ellos, porque hay multinacionales que les pagan para que desplacen a esta gente de sus territorios para así dejarles el campo abierto. ¿Y nos puedes contar algo más sobre esto, Laura? Sí, los paramilitares son uno de los agentes más, no sabría ni cómo decirlo, porque cualquier palabra se me queda corta. Agresivo, violento, irracional, inhumano, sanguinario, terrorífico, retorcido, o sea, todo se queda corto. Son en Colombia han asesinado a más de casi 180.000 personas desde el 2005 hasta el 2010. En el 2009 hubo un documento desclasificado de la CIA que reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde hacía años, desde el 94, creo recordar, y que los falsos positivos eran una práctica muy usual dentro del ejército. Entonces, eso, pues claro, convierte ese terreno en una guerra muy, muy complicada, porque entran ya como poderes superiores, ¿no? Como fuerzas más grandes, económicas y que apoyan. Uno de los problemas que tenían era eso, evidenciar que el paramilitarismo estaba unido a la multinacional. Ellos no tenían ninguna duda porque bueno, pues a los hechos se remitían, ¿no? Entre las desapariciones de los líderes, juicios a los que han tratado de llevar a esos paramilitares, el ejército acaba de alguna manera ayudando a ese paramilitarismo, ¿no? Ayudando digamos que son como dos ejércitos que van en contra de la gente que lucha y la guerrilla, y es eso, están atacados por dos frentes. Eso es, sí, de hecho, mira, ahora podemos escuchar cómo nos contaban la muerte de uno de los líderes allí mineros. tenemos el caso de la muerte de un líder, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Minagallo. Él era Alejandro Uribe. Bueno, pues a él lo agarran allí solo, simulan un combate, hacen muchos tiros y luego salen con el cuento de que mataron a un comandante guerrillero, alias tal, y le colocan un fusil encima y sobre el pecho, ya después de muerto, y colocan un chaleco y unos proveedores diciendo que él haya quemado 5 tiros, que lo habían abatido porque los había enfrentado, y toda esa carreta que echan ahí para justificar la muerte de este líder inocente. Que lo mataron porque lo encontraron en un camino con unos documentos de los estatutos de la asociación donde él participaba, y en el juicio de los militares decían que él era un opositor para que no entraran las multinacionales. Eso justificaba la muerte de Alejandro Uribe Chacón. Y claramente uno ve que es la multinacional la que ingiere toda esta persecución hacia los líderes. Quedamos como 6 familias nada más. Bueno, y este corte que habéis oído es sobre testimonios que habéis conseguido allí en Colombia, obviamente. ¿Nos podías hablar sobre este y otros tipos de testimonios que conseguisteis? Sí, allí, pues bueno, estaban ávidos de contarnos sus historias. A la vez eran objetivos militares, eran personas amenazadas, son personas amenazadas por el ejército y por los grupos paramilitares, que son grupos de extrema derecha. Entonces tuvimos la suerte de que ellos sí quisieran contarnos las historias, guardando y protegiendo un poquito su identidad, y bueno, nos contaron historias que son realmente tenebrosas, o sea, historias que te conmueven por un lado por su fragilidad, la fragilidad de esos mineros y de esos campesinos. Por otro lado, la fuerza que tienen, la resistencia, la unión que hacen entre todos, que es al final la única manera de sobrevivir frente a un demonio. O sea, es una ira y una violencia la que se desata contra ellos, muy, muy grande, y es por proteger este tipo de multinacionales, ¿no? De hecho, tengo aquí unos datos que desde el 2006 hasta la actualidad, 59 congresistas colombianos y más de 253 servidores públicos han sido judicializados por relaciones con el paramilitarismo. Es lo que se conoce en Colombia como el escándalo de la parapolítica, ¿no? Y en el 2009 afectaba hasta un 35% de los congresistas. Pues imagínate qué estado militar el colombiano, ¿no? Sí, tanto sí. Que se nos vendía aquí como uno de los mayores defensores de los derechos humanos en Latinoamérica, y sin embargo los datos son datos Hombre, precisamente estas son las informaciones que nos salen en los medios, digamos, de información de este país, y como tú bien dices, sí, el gobierno de Uribe era muy muy bueno, pero claro, ¿muy bueno para quién? Para las transnacionales, para la gente que va allí a ganar dinero y a robar directamente. Cosa que en este documental, y este documental yo creo que también sirve un poco para que la gente no piense que Colombia es lo que nos vende Televisión Española, lo que nos vende El País, y que la verdad está en documentales como el tuyo. Bueno, la verdad está más bien en sus testimonios. Nosotros lo que tratamos de hacer es ser un canal para que ellos nos lo cuenten, ¿no? Es una traducción de lo que ellos nos contaban, tratando de ser oídos que escuchan para lanzar su historia a otras partes del mundo. Pero en ese caso, por ejemplo, precisamente por eso me gusta que nos lo cuenten ellos, que era lo que queríamos con el docu, que fueran ellos siempre los que nos contaran, porque son personas que, aunque viven en campo, que tienen bastante aislamiento con respecto a la ciudad, tienen accesos muy difíciles para llegar a sus casas, a pesar de eso tienen una conciencia política muy crítica y muy elevada. Ya me gustaría a mí la madurez, alcanzar nosotros mismos como Estado la madurez que tienen ellos como comunidad, la madurez política, me refiero. Y entonces las reflexiones que ellos hacían eran muy, muy, muy interesantes. Digamos, como soy familia nada más. Que uno lo analiza así, que es como un elemento que tienen las multinacionales para presionar, para intimidar al pequeño minero, para podernos despojar de las tierras, de las minas, de nuestras riquezas que tenemos acá. Bueno, después de haber escuchado este testimonio, ¿nos podrías contar qué más testimonios y qué más historias os contaron? Pues con ellos, claro, hablamos de la vida y la obra de ellos allí en Colombia. Hablamos de todo, nos contaron pues desde la alegría cada vez que consiguen avanzar un pasito más hasta, pues como hemos oído hoy, cualquiera de esas tragedias que viven con tristeza muy habitualmente, mucho más de lo que a nosotros nos gustaría. De hecho, en el tiempo que duramos nosotros en hacer el documental, que fue un año, murieron 40 líderes solo en esa zona, 40 líderes mineros. Imagínate el nivel de riesgo al que se enfrenta esta gente cada día, ¿no? A nosotros nos acompañaron de una manera muy bonita cuando estuvimos allí, nos acompañaron abriéndonos las puertas de sus casas y dándonos una seguridad que no encontrábamos al lado del ejército, por ejemplo. Y bueno, era lo que queríamos, claro, entrar un poquito y entender esa otra realidad que se nos oculta, ¿no? Y el nivel de impacto que recibes es muy alto cuando te acercas a esas historias que salen desde el corazón porque bueno, lo que viven es tremendo. Y a pesar de eso, la alegría que tienen, ¿no? La alegría de resistir. Y las ganas de seguir luchando. Claro, es que es lo que dicen ellos, es que si vamos a la ciudad estamos perdidos. Entonces, antes de ir al infierno, intentemos guardar este cachito de cielo que nos queda, ¿no? Y bueno, cielo por llamarlo de algún modo, cielo porque a nivel paisajístico, natural y ecológico ese lugar es maravilloso, pero sin embargo las condiciones de vida son extremas a todos los niveles. Solo el hecho de alcanzar su casa son varias jornadas de camino por terrenos muy, muy, muy complicados, con barro hasta las rodillas, en mula, casi sin lugares donde comprar ni una galleta por el camino. O sea, son, la verdad es que se hacen fuertes a la fuerza, nunca mejor sí, dicho. Sí, porque esto así contado parece que no, pero tú ves lo que es el documental y ves lo que es llegar, pegarte 3 días para recorrer 13 kilómetros, ver esas carreteras que no son carreteras, sino que son pistas que se embarran, que tienen 1 metro de barro, ver cómo luchan para llegar a su comunidad. Otro chico que cuenta que la educación, otra vez hablando de la ausencia del Estado, la educación dice que si no hay comunidades de más de 10 o 15 niños, no tienen profesores, sino que los tienen que conseguir ellos, educar a sus propios hijos y cosas como esta. Claro, y eso que además lo poquito que van consiguiendo es suyo. O sea, quiero decir, las carreteras son lo que ellos llaman trochas, son caminos en la montaña, las abren ellos. Ellos empalan, ellos embarran, solidifican la parte más alta para hacer una especie de carretera, pero claro, no tienen suficientes medios ni casi recursos económicos. Entonces, en cuanto caen lluvias, que allí son torrenciales, concretamente el año que nosotros fuimos fue uno de los inviernos más crudos que se recordaban en Colombia en los últimos, no sé si 10-20 años. Fue un caso muy, muy complicado para toda Colombia, de hecho, porque todo el norte quedó anegado. O sea, se inundaron pueblos enteros, literalmente, pueblos donde las personas tenían que vivir en los techitos, en los tejaditos, vamos. Y aquí lo que ocurrió fue que desaparecieron las carreteras. Durante meses estuvieron aislados, casi sin acceso al combustible, para calentar, para cocinar, sí, sí. A la comida, a los medicamentos. Eso encarece muchísimo, ¿no? Entonces, es que ves que son tantos elementos tan complicados, ¿no? Y dices, sí. Pero qué bien elaborado, es como si fuera un tapiz súper maquiavélico para sacarlos de allí, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de eso, pues su energía, su resistencia y lo que a mí me dio a entender, bueno, ya lo sabía, pero allí lo entiendes muchísimo mejor, la necesidad de la organización, ¿no? Y del trabajo social, de unirte y de trabajar conscientemente para levantar tu pequeña comunidad, hacer como un mini estado dentro del estado, porque el estado absolutamente ha fracasado con ellos. Y este documental, ya así más a nivel personal tuyo, ¿qué ha significado para ti la realización del mismo? Pues para mí fue un antes y un después. Yo llegué a Colombia siendo una Laura y salí siendo otra. Volví mucho más crecida, mucho más humana, mucho más grande, mucho más valiente, mucho más consciente y bueno, entre más dura y más alegre también, ¿no? Es como una mezcla de emociones muy, muy potente que a mí sí es verdad que noto que me hizo crecer. Y admirar, sobre todo admirar mucho esa, tomarlo como ejemplo, ¿no? A veces cuando te encuentras ante ciertas situaciones que aquí también podrían amedrentarte y es como el simple recuerdo de ellos y el límite al que viven continuamente y cómo reaccionan, te da como esa brújula, ¿no? Como ese norte que encontramos en el sur, ¿no? Con ellos. Es posible que tengamos que echar mano de sus luchas y de su resistencia en estos tiempos en los que estamos viviendo. Totalmente, sí. Y te queremos preguntar también desde el programa a ver qué proyectos futuros tienes, qué es lo que piensas, si tienes alguna obra más en mente o... Pues ideas siempre surgen. Ahora mismo lo que estamos haciendo es terminar el proceso de este documental al que no podemos dejar en el último, así abandonado en el último momento. Ahora cuando ya parece que ha terminado es cuando empieza él su viaje, ¿no? Nosotros hemos terminado nuestro viaje y ahora el documental comenzará el suyo. Hemos estado de momento ya en algún festival de derechos humanos y medio ambiente y la intención es regalarle un pasaporte abierto para que viaje todo lo que pueda y pueda contar la historia en, bueno, pues donde nos dejen contarla. Y más allá de eso, pues sí, siempre hay proyectitos personales para seguir con esta lucha desde el audiovisual. Pues esperemos que este documental dé vueltas por todo el mundo, que todo el mundo Ojalá. Pueda llegar a verlo. Y sintiendo decirte, Laura, vamos a irnos despidiendo, que el tiempo parece que se nos echa encima. Y vamos a despedir con una canción que nos gustaría que la presentases tú, dándote las gracias por haber estado aquí con nosotros y contarnos las historias y invitando a que la gente en el momento que pueda se acuerde de ver el documental sobre la misma tierra. Sí, muchas gracias Darío y Radio Topo por invitarme y regalarme este espacio para que sigamos contando un poquito qué es lo que pasa en ese lugar del mundo. Y el tema es Latinoamérica, que es casi un himno ya, es un tema de Calle 13. Nosotros lo utilizamos, empezamos a trabajar con esta música tan, tan detonante para nosotros antes incluso de que ya empezara a hacerse tan famosa. He de ser sincera que la encontramos antes, pero bueno, ahora ya es casi un himno, ¿no? Para nosotros lo ha sido como el eje vertebrador de la historia de los mineros, porque creo que transmite toda esa fuerza y toda esa necesidad y capacidad de lucha que tiene Latinoamérica con todas sus grietas, todos sus dolores y sobre todo con toda esa belleza que espera allí en Latinoamérica. Vale, pues os dejamos con esta canción de Calle 13 y nos vemos. En este caso, esperemos que nos escuchéis la semana que viene. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.